mi pobre corazón, tú pudiste herirlo y llenarlo de dolor. Te di mi cariño, te di placer, y ahora me dices no puede ser. Mira cómo sangra mi pobre corazón, tú pudiste herirlo y llenarlo de dolor. Mi pobre corazón, tú pudiste herirlo y llenarlo de dolor.